en Puebla, la lucha de clases está en un grado muy intenso y la defensa del territorio se enfrenta en contra de las oligarquías financieras. Los negocios modernos lo quieren todo y los poblanos están luchando o apenas comienzan a entender la ley del valor que se valoriza en contra de los intereses económicos. Primero, el grupo inmobiliario ha desatado una persecución política en Ocuyacán, en donde un desarrollo de vivienda vertical puso en jaque a la sociedad de aquel lugar. Por otro lado, la empresa Carrón ya manifestó su lucha en contra de los defensores del agua y Libres Oriental se encuentra en tensión permanente. La empresa OHL es la concesionada de la carretera Moxó-Perote y esta ha dejado más de 400 muertos. Segundo, lo anterior demuestra en términos generales que la producción del espacio burguesa agrede a la sociedad originaria. Los negocios no están a favor de las necesidades del pueblo y la ganancia depende de las malas condiciones de vida de los poblanos. Si la literatura oficial busca mandar al basurero la obra de Marx, pero la realidad cuestiona abiertamente la utopía neoliberal. Tercero, y finalmente, la fertilidad burguesa se ha manifestado en Puebla y la crisis civilizatoria se expresa en la lucha por el territorio. Las empresas quieren aumentar sus beneficios y especulan con el precio del suelo. Los trabajadores se manifiestan en contra y luchan por sus condiciones de vida. Las empresas aumentan la persecución política y el destino de Puebla está en quien esté mejor organizado. ¿Qué hacer? La crítica a la economía política debe plantear un mecanismo popular, en donde ahí se discuta la reforma al artículo 27 constitucional. La propiedad privada del suelo es el fundamento de la organización de la tierra, entonces la propiedad debe ser de índole social. En pocas palabras, solo el socialismo puede salvar a Puebla. El sentido de la lucha debe indicar el escenario que el poder económico debe enfrentar al poder económico. La clase trabajadora debe entender la raíz de la tensión actual y que los poblanos deben tomar las calles y las fábricas. La huelga política de masas se muestra como el horizonte revolucionario.